seguir formando una tonda, pues echar una tonda y luego se sigue hablando de lo demás. Sí, la chorra tal y como se quedó de meter el... Tenemos que meter la solicitud pues para el día 29, entonces bueno, ya la ha metido a la mañana, y vamos pues pedir punto de luz y hemos pedido también, se ha puesto también esto... algún metro de tablao para... Pero no sé si lo ponen eso, es que... Claro, yo no... Solo si lo ponen, esto y tanto no sabía tampoco decirme si ponían metros de tablao, pero que luces sí que hay, ya decía que sí, pero debe estar por mi dune, y concretar más que... La zona pasadora... No, lo que sí que había que poner es metros, eso ya están puestos, 6x4, y ellos ya nos distribuirán, cuando nos den ya la autorización, que no haya ningún problema, porque lo que más que quería comentar, porque las organizaciones que ahí se meten, pues de alguna forma tienen algún fijo, alguna razón social, y nosotros que no, ya lo sabían y que no había ningún problema, que no iba a colocar, con lo cual no hay ningún problema para colocar. Lo único que falta, bueno, pues iremos hablando y atar todo el tema de qué es lo que vamos a hacer. Sí me ha insistido, bueno, me ha dicho que aparte de todo lo que haya en la mañana, toda la programación de la mañana, que siempre pues, subirán la gente que es los de la remería y toda la gente que suele subir a la gente por ahí de Tamalini y estas cuadrillas, que a la tarde que va a haber un concierto. Entonces un poco para que tuviésemos previsión de material. Pues si vais a colocar calleros, pues bueno, va a ser gente joven, va a ser un concierto con la gente joven que quieren también de alguna forma, mediante el concierto, que suban, con lo cual pues dices que si tenéis nosotros para tirar, la gente nos irá al bar, o sea, hará uso de la chonda y tal, ¿no? Pues que más será para que lo tuviésemos en cuenta. Pues en principio está atado, falta ir concretando todo lo que se vaya a hacer. Entonces, el tema de la chonda, sí pediría compromiso personal ya firmado ante notario, posterior a trabajar. Porque no, el tema es de que vaya, vamos a ir a la chonda, vamos a montar la chonda y a la hora del día de la hora del che nos juntemos cuatro. Bueno, y aparte que eso no es posible. Vamos a montar y ya vamos a votar, porque si vamos a votar una mañana y decimos, bueno, vamos a hacer chorizo, vamos a hacer no sé qué, o chistorra o lo que sea, historia, es necesario que estemos todas, ¿eh? Además, un poco el otro día se comentaba, pues montarlo con el objetivo de autofinanciarnos, de empezar a decir, pues tener una bolsa, unas pelas, pues para unas pancartas, para lo que vaya surgiendo durante el día. Entonces, bueno, independientemente de eso, pues como que se iba a tardar ya el tema de abrir una cuenta, poner unas personas, para que esté la cuenta, el tesorero, que esté todo claro y que no haya luego malas interpretaciones ni rollos de... Constituida, ¿no? Bueno, más que constituida, que haya una cuenta, porque constituirte como... Una asociación, sí. Como asociación también, ¿no? Porque luego de ahí habría que tener dos personas. A todos los que no estaban. Bien, la cosa es para que sean transparentes. Entonces una cosa es que hacer un ente legal, y que haya pues un tipo de residente, vicepresidente, tesorero, secretario y gente que es legal, y que sean todas esas cuentas que sean transparentes y que las pueda ver tanto cualquier persona que la escriba como ayuntamiento, para que no haya ningún problema, y con ello es una cosa que podemos hacer, es llegar a subvenciones para el tema de... porque esto va para adelante, va a haber más reuniones, no solamente este miércoles en la fiesta, sino luego ya el plan de Gasteiz, Vizcaya y demás. Entonces, ya van a ser unos gastos. Van a ser gastos de transporte, gastos de fotocopias y demás. ¿Eh? Entonces, la forma es hacerlo legal. ¿Y cómo hacerlo legal? Pues eso ya nos entendemos poco a poco. Pero bueno, eso si quisiéramos, puede ser que igual que estaría ya para el día 29. ¿La asociación como Loreta la han adecuado o...? Exacto. Loreta no. ¿Cómo se va a leer? Bueno, con ello también, en plan de subvencionar, el otro día en la asamblea se aceptó también el tema de lo de medir el lazo. El lazo, como ha salido, que es el plan de Orereta, pero sacaríamos lo que sea como Oasa Aldea, Oasa Aldeco, tal y como vino de la chapa. Que también llegaríamos a recibir dinero por la venta de las chapas. Con ello también pensamos hacer para el día de la tonda unas camisetas, que son naranjas todavía, y que iría también con la naranja. Es que no es por protestar, es algo para que esto, la chapa y eso, como digo, porque costará pasta. El lazo en el tema de la otra vez tiene una cosa que era el tema de fabricación. Esa día, en vez de sacar lo que es a 50 céntimos, sacaría lo que es a 1 euro. Pues el margen de beneficio es el mismo. Es el mismo, pero estás cargando un poco más a... Sí, pero se está mirando un poco, estuvimos hablando, Vale, estuvo lo que está hablando un poco, lo que es el tema del lazo, qué rendimiento había tenido, y bueno, y pensamos que con la chapa la gente más, va a ser más llamativa. Ya, eso digo, tienes que encargarlo y tenerlo. Hay gente que ha cogido el lazo, pero hay gente que dice, joder, hostia, parece que es como que lo define hacia alguna enfermedad, ¿no? Alguna este. Puede ser. Entonces hay gente que te dice claramente, mira, yo si es una chapa pillo y me la pongo, pero un lazo ya con un lazo, para el poco más pensando ya, pensando en lo de San Marcos, que ahí es de alguna forma, metiendo uno, que ahí es donde puede ser la primera fuente de ingreso importante, bueno, es un poco decente, que se reciba, pues, bueno, pues con ahí ya, independientemente de llevar las chapas también a San Marcos, y joder, intentar ahí a vender, aparte de luego, si es de Varsovia, pues ya distribuyes, no solamente la Loreta, ya pues vas a tener más. El lazo puede seguir para ganar 300, ¿no? Sí. Y hacer 300, pero bueno, que pensamos que querían salir relativamente bien. ¿Hay algo más? El tema, sí, el tema de los hombres, si va a hacer lo que son 10 camisetas, ¿no? Hay 10 personas que luego también las camisetas pueden ser intercambiables, ¿eh? Porque si vamos a estar, ya creo que poco a poco vemos más gente que estamos aquí, que por lo menos ahí que andemos lo que es gente. No vamos a estar todos de todo el día, sino también que podamos saquearnos un poco de tema, ¿eh? Y hacer el grupo, durante esta semana tenemos que hacer los grupos de trabajo y la planificación de todo. Sería conveniente de primera saber si conseguimos lo que es una carpa o lo que sea. Yo voy a intentar a ver si por medio de Euskaltel cogeríamos una carpa naranja. No sé cómo andarán ellos. ¿La firma de Euskaltel? Es igual, es naranja. ¿Eso no le falta? ¿Le falta naranja? ¿No es Euskaltel? Es una de las ideas. Bueno, sería que bueno, subvenciona para preparar. Y viendo alguna otra forma de estar debajo de algo. No sé. Bueno, la idea era hablar con los distribuidores de aquí la zona, y no sé estamos que si con Arsoac, porque el tema es luz arriba, pues con unas cámaras. Si vas a estar aquí unos cañeros, él va a decir, te monto ahí dos cañeros de Berenice, Estrella de Galicia, no sé qué, te va a meter su cerveza. Ahora decíamos cañeros, hostia, y si lo que sobra luego, ¿qué pasa con el cañero? ¿No? Habrá que atar, porque claro, las cervezas, los botellines, ahí van. Pero cañero, si te coges, no sé, de 50 litros, si te sobra uno con 30 litros, te lo comes. Hombre, lo que está mejor es tiene dos puntos, ¿no? Si tú pones lata, se genera mucho más desperdicio que si pones un cañero. Hombre, si pones con botella, no puedes recogerlo. Pero bueno, si él te dice que te mete, si tú te dice que no importa, que te mete barriles, y que si me sobra medio de dos, se lo recojo, pues cojonudo. Sí, más cómodo, más. Sí, que sea más cómodo. Una gustaría sería que se localizar de eso. Sí. El suelo, pues si llueve y se embarga todo, si llueve, es que ahí hay un San Marcos, rey de los charcos. Sí, sí, sí. Ahí hay un parking ahora. Ahí hay una. Hay una zona que es parking. Yo imagino que si juntan gente utilizarán ese espacio también. Me imagino. Si sería interesante saber más o menos, un poco. Lo interesante sería saber cuántos estamos y cuántos estamos dispuestos a estar luego allí, porque lo que dice Tomás, hay que estar. Lo importante yo pienso que es eso. Sí, habrá que quedar. Vamos a estar y organizarnos. Vamos a quedar, no. Yo sí. Compromiso. Yo también. Bueno, en principio yo tengo compromiso de estar. Compromiso de estar. ¿Quiénes tienen compromiso de estar? Pues prácticamente todos los que estamos aquí, con lo cual tiramos para adelante, ¿no? Claro. Habrá que hacer. Lo digo. No sé si se habéis dado cuenta que coincide con el puente del 1 de mayo. Sí. Yo os lo digo. Yo, por ejemplo, no estoy aquí. Yo ya lo digo. No, a ver, el puente de mayo ya sabíamos. No solamente eso, sino que comentamos que el día 29 es el Sagar de Oguna. El día 28 es el Sagar de Oguna, pero claro, es que San Marcos no lo suspende. San Marcos va aparte, que es que eso es como Jueves Santo. Y... Suma de números. No números, sino estrategias que tenemos que marcarnos. El viernes tuvimos una pequeña asamblea, asistimos 6 u 8 personas y ahí dimos, dimos información de lo que dos compañeros, otra persona y yo, hemos desarrollado como estrategia que tiene que servir, como estrategia que debería de servir de la Asamblea de Trabajadores en Paro de Guasualdea, para bases de, para, como estrategia para la creación de empleo, temas efectivas son indicaciones que podríamos marcarnos ante esta situación actual que existe. Entonces, el viernes hicimos, estuvimos discutiendo al respecto. Entonces, el documento, yo aquí tengo tres documentos más. Entonces, este era un documento, y es un documento abierto, que todavía se puede aportar. Entonces, el tema sería, una vez recogido todas las aportaciones, hacer un documento final. Esto no está cerrado, no es final. Entonces, con este documento final, lo haríamos, la asamblea lo haría propio, y entonces, como actualmente este mes que queda, los partidos políticos quedaron en que iban a intentar consensuar una moción para la creación de empleo y demás, sería bueno que nosotros planteamos de que nosotros como Asamblea de Trabajadores en Paro del Pueblo, pudimos entrar también en esa especie de mesa, ¿no? De mesa. Veíamos de que, bueno, en función de la pregunta que tendríamos que hacerle a Bildu o a quien correspondiese, de que si nos aceptasen a nosotros también en esa mesa, junto con el Comité de Empresa. Entonces, en el supuesto de que entrásemos ahí, que nos dejasen entrar a participar en esa asamblea, en esa reunión, en esas reuniones con los diferentes partidos políticos, el PSOE, el PP y demás, pues bueno, nosotros también estar presentes ahí y dar a hacerles público nuestras propuestas que tenemos en este documento final. En el supuesto de que el ayuntamiento, no el ayuntamiento, sino los partidos políticos que forman el ayuntamiento, nos dijesen que no, el comité de empresa sí estaría legalmente constituido como para poder entrar en esa mesa negociadora. Entonces, sería cuestión de que este documento final se lo entregásemos al comité de empresa y el comité de empresa haría valer nuestra opinión en esas reuniones que se están dando, que no lo sé, o se van a dar. Entonces, para todo eso, para ir ya por ir atando cosas, sería interesante. Una vez que todo el mundo ya ha leído y quiera aportar algo a este documento final, aportase, lo leyese y todo lo que se considera, pues aportar. Oye, pues yo considero que eso está bien, está mal. Yo quitaría esto y pondría lo otro, lo que fuere. ¿Vale? Entonces sería bueno concretar una fecha ya esta semana para construir ya ese documento final. Entonces, ese documento final no solamente valdría para el caso de Oreneta, sino que sería trasladable a todos los pueblos del Valle, en un primer término. En un segundo término iría inclusive hasta la coordinadora de Guipúzcoa e inclusive llevarlo hasta Euskal Herria, siempre y cuando se aceptase. O sea, si nosotros a nivel de Oreneta, a nivel de Guasualdea, consideramos que tenemos que llevarlo a la coordinadora de Guipúzcoa, pues se llevaría a la coordinadora de Guipúzcoa. Luego la coordinadora de Guipúzcoa haría sus paquetes, evidentemente. Pero intentar que esto se socialice en todo el contexto de Euskal Herria. Entonces, hay que concretar qué aportaciones tenéis a este documento, qué es lo que dice y demás, y cuándo quedamos para hacer el documento final. Eso es lo que quería comentar. Vale, ¿lo único tienes copia para, o sea, hacer copia por ahí? Ya tenemos copias, no, y los estudios. Yo ya lo he leído. Y luego, otra cosa que aquí había, yo ya os comenté de que había para realizar este, o sea, como aportación, hubo una tercera persona, que no importa el nombre, yo considero que no el nombre, hay una aportación y punto, ¿no? Entonces, esta persona nos hizo una serie de aportaciones que las hemos metido dentro de nuestro documento, pero sobre todo este hombre lo que plantea son tácticas de funcionamiento. O sea, con este documento él lo que pretende es unas tácticas de funcionamiento dentro de la Asamblea para lograr la estrategia que sería el documento final. Entonces, entre otras cosas, es que ya se lo ha leído, no me va a meter con él, es que es un poquito largo, no me va a meter. Luego igual en la próxima reunión haré mención. Yo eso igual sí que haría, quedar el miércoles, por ejemplo, y en un local cerrado para sentarnos en una mesa y hacer como hicimos el otro día, pues quedar igual en el local de la asociación de centro, juntarnos como el otro día y ahí darle forma a las ideas y a ver cómo lo trabajamos. Eso es, y luego estamos en el documento final. Digamos que ya todo el mundo ha hecho sus aportaciones, ya está todo, hay que redactarlo bien, sin faltas ortográficas, con comas y demás, pasarlo a usted también, evidentemente. Y este hombre, esta tercera persona, nos comentaba, este documento final, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a llevar en el sentido de que es interesante este documento final hacer publicidad del tema en una rueda de prensa o demás sin contar con el resto de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos o de otras organizaciones, lo haríamos público o para que ellos también puedan aportar lo que tienen que aportar, entregarlo en un círculo cerrado e internamente darles esa opción antes de hacerlo público. Por ejemplo, o sea, ¿cómo sería bueno de que si nos dejan ir a esa reunión de partidos, sería bueno de que los partidos también tengan una copia de este documento final? O sea, que no entremos en esa primera reunión, digamos, y se vean sorprendidos con todo lo que planteamos. Entonces, ¿eso qué sería? Es la pregunta, yo hago una pregunta, ¿Qué sería? Internamente en un inicio y luego los haríamos a la luz. Yo lo haría internamente, lo llevaría a ellos, si quieren aportar algo, lo cual eso quiere decir que va a ralentizar bastante las cosas. Pero bueno, nosotros. Aquí el problema que nos encontramos. Que al final de este mes de abril, en el pleno, y van a llevar el plan de empleo que presenta el PSOE. Lo que ya no sé es si eso. Nos tiene que condicionar a nosotros el ritmo del documento. Pues claro, el ritmo del documento, si se lo queremos dar sindicatos, comités, etcétera, organizaciones políticas y demás. Eso va a ir más lento, o sea, las aportaciones va a ir lento. Entonces igual puede ocurrir que llegamos a la fecha y digo, hostia, la fecha del pleno y nosotros no tenemos terminado el documento con todas las aportaciones que hemos hecho. Claro. Nosotros sí lo tenemos terminado, pero no tenemos el recogido de las aportaciones. Bueno, bien terminado, no, pero es bueno. Que aunque ahora está hecho, esto es un borrador, bien. Sujeta a todas las modificaciones, es un borrador, ¿eh? Sí, pero nosotros podemos dejar que un borrador bien hecho y bien hecho. A falta de las. Eso es el tema. Bueno, lo que sería interesante sería, digamos, ponernos las pilas entre esta semana y la que viene. Es decir, mantener durante esta semana y la que viene reuniones varias y tratar de ir cerrando reuniones. De un lado, cerrar lo nuestro, de otro lado, mantener alguna reunión con el comité de empresa como tal. Eso ya se comentó con Flor en el DCPT para que hablara con el presidente del comité de empresa del ayuntamiento. En principio, hay vía libre a ese nivel, es decir, el comité de empresa estaría dispuesto a estar con nosotros y eso, no habría mayor esto, y lo que sigue que nos interesaría es, digamos, en estas dos próximas semanas, es cerrar tanto el documento como las reuniones en principio con el comité de empresa, y luego sería interesante en principio tratar de mantener algún contacto que yo ya no sé si sería bien con todos los partidos políticos o bien en un primer momento con el equipo de gobierno para que nos informara de qué es lo que les están, de cuáles son las propuestas de los partidos, para que nosotros tuviéramos esa información. Hombre, lo que Juan ha comentado tiene razón. Materialmente no tenemos tiempo. Entonces, no sería ninguna locura. No sería, bajo mi punto de vista, no sería ninguna locura el pedirle al ayuntamiento que la moción consensuada que ellos pretenden, que el mes pasado pretendían hacerlo para este mes, que se coja una pequeña moratoria. Sí, porque está habiendo aportaciones y porque nosotros queremos abonar también. Y que se cumple nuestro ordinario. Esa moratoria que se extienda a otro mes más. Eso yo creo que es viable. La pregunta que hago es, independientemente de que el ayuntamiento presente un plan de empleo, ese plan de empleo que apruebe el ayuntamiento, igual resulta que podemos estar de acuerdo en 7 puntos de los 20 y en 13 no, o en ninguno, pero eso no quita para que nosotros hemos elaborado, nosotros estamos profundizando en más cosas, estamos en más cosas. Por hacerlo igual un poco. Pero si nosotros tenemos un documento final y que realmente no va a ser valorado en el pleno del ayuntamiento, es como hacer un documento muy importante y tenerlo en el cajón. No nos vale para nada. Nosotros tenemos con nuestro documento, lo mejor sería que nuestro documento final sea también una base a tener en cuenta a la hora de discusión con los partidos políticos. ¿No? ¿Me entiendes? Porque si no, ¿qué valor tiene un documento final? Ya lo que voy a decir, que si nosotros hemos trabajado un documento pues con una lógica y que creemos que puede ser totalmente factible en el ayuntamiento, nosotros podemos pedir un pleno extraordinario con ese documento, independientemente de lo que se haya hecho con otro. Independientemente de que haya. Nosotros decimos desde la plataforma de Parados de Orsoldea, entendemos que y pedimos un pleno, no nos van a negar un pleno. Si nosotros decimos a Bildu, tenemos un pleno, el pleno, pero que les hayamos dado a todos ellos el documento, queremos un pleno para esta historia. Pero a mí me da miedo de que los partidos políticos nos usen un documento, el suyo, a favor de la creación de empleo, y resulta que lo voten y salga A, y luego nosotros mandamos al mes siguiente con otro pleno para votar esto, y sea contradictorio lo que nosotros planteamos con lo que los partidos hayan aprobado en su momento. Esto dice que hay que eso todavía de la demora. Claro. Una vía de la demora, que, si no nos da tiempo. Por la vía de la demora. La vía de la demora podría estar justificada cuando les entregas el papel para que aporten ellos, que tienen que esperar un momento. Pero ya teníamos que tenerlo nosotros. Claro. Ellos han dado un plazo de un mes. Son 2 semanas este mes. Porque se dieron un plazo de un mes, pero 2 semanas ya se han comido. Ya nos hemos comido 2 semanas. Yo no sé exactamente qué es lo que ellos han cocinado ya, como se suele decir. Nos interesa. Pero yo lo que sí que veo es que independientemente del plan de empleo, es decir, independientemente del número de puestos de trabajo que pueda dinamizar el ayuntamiento, nosotros ya en el decálogo, en el manifiesto, nosotros ya planteamos una serie de cosas que no tienen nada que ver con la consecución de puestos de trabajo directos, pero sí que tienen mucho que ver con las situaciones de precariedad que hay. Y nosotros sí que planteamos cosas que inciden en la situación de precariedad y no tanto en la consecución porque de un puesto de trabajo. Yo entiendo que el ayuntamiento, por un muy bueno que sea el plan de empleo, no va a generar el ayuntamiento ahora 3.000 puestos de trabajo para todos los parados del pueblo. Eso lo tengo clarísimo. Y en cambio sí que se van a seguir dando situaciones de precariedad, pues como está pues el tema de la renta de inserción, que el teléfono de la Lanbide está colapsado, que la gente no está recibiendo las ayudas, o que se están retrasando las solicitudes de ayudas. Si tú no recibes dinero es más fácil que entres en impago, pues el que tiene hipoteca, el que tiene alquiler tiene más problemas para pagar el alquiler, y claro. Yo ahí veo que más importante que casi que los puestos de trabajo, creo que hay otra serie de cosas que son como más importantes para aliviar la situación de la gente. Entonces, no me centraría igual tanto en el número de puestos de trabajo o en cómo lo hace el ayuntamiento, sino que yo eso esperaría ver qué es lo que nos plantean ellos. Y yo lo que sí que me centraría es en las otras cosas, en lo que no es creación de puestos de trabajo directos. Pues la renta de inserción, es de 450 euros. El tema de Geroa, por ejemplo, eso se ha quedado, eso está ahí parado y parece ser que nadie quiere mover ese tema. Eso salió algo en prensa, esto, y se ha parado. Y yo me centraría más como asamblea. Trataría de que nuestro documento incidiera más en esas cosas que no en el otro aspecto, y en el otro aspecto esperaría a tener la propuesta de ellos y qué es de lo que realmente hablan ellos o qué es lo que realmente proponen, porque en el PSOE, en la hoja que nos dieron, hablaba de contratación directa. pero no hablaba ni de para qué se contrataba a esa gente, para qué, para la realización de qué trabajos, qué tipos de contratos iban a ser, de eso no explicaban nada. Entonces, igual hasta no tener eso, yo es, estás ahí como esto. Y en cambio, en las otras partes de lo que nosotros hablábamos en el manifiesto, sí que deberíamos de hacer hincapié. Y yo me centraría más en plantear esas cosas que nosotros planteábamos. Eso era complementarlo. No leí el papel, entonces meterlo aquí en la misma historia y ya. Eso es, hacer un... Un mes. Sí. Lo que pasa es que, sí que yo creo que deberíamos dar importancia a todo por igual, ¿eh? O sea, digo, como coordinadora de parados, ¿eh? Sí. Una cosa consecuencia del resto, pero nosotros sí que creo que en la distribución, lo que decíamos el otro día, en la distribución de los presupuestos del ayuntamiento, cuando se lee ese documento, pues un poquito... A mí me preocupa, evidentemente todo eso es un tema a tener en cuenta, evidentemente, lo que dice Xavi, pero a mí realmente lo que me preocupa es de que el ayuntamiento, como argumentación ante ese tipo de historias, a ese tipo de derechos sociales, nos diga, pues no hay dinero para todo eso y más, no hay. Entonces, nosotros en este documento que nosotros presentamos, que no es el final, nosotros hablamos de que si el ayuntamiento, la actividad del ayuntamiento fuese encaminada por otros derroteros, la creación de puestos de trabajo y con el actual presupuesto anual del ayuntamiento sería viable la creación de puestos de trabajo. Hablamos de eso. Y luego hablamos también, en este documento hablamos de que si la actividad de Oarsoaldea como institución fuese más efectiva, cabría la posibilidad totalmente de traer empresas de fuera aquí al municipio. Sería viable. ¿Cómo? Planteamos cómo. El documento se plantea. Entonces, no solamente está hablando de una serie de puestos que va a suponer al año tanta contratación de personas en desempleo. No hablamos de eso solamente, sino que a la hora de traer empresas aquí a Orereta o a su aldea, ¿cómo deberían de ser el funcionamiento de su aldea? O la creación, también hablamos de la creación de la concejalía, de trabajo y empleo. Sabiendo de que estamos en una situación extrema, la concejalía de trabajo y empleo se debería de desarrollar. ¿Por qué? Porque la situación es extremadamente difícil en Nova Soldea. Entonces, ante una situación difícil, el tratamiento tiene que ser específico y especial. Entonces, tendría que haber también, según este documento, que no es el documento final, la creación en particular de un departamento, una concejalía específica para el tema este. Yo eso lo veo dentro de no solo de la creación de puestos de estos, sino de nosotros lo que marcamos ahí es como una línea de funcionamiento o vemos lo que estamos haciendo de alguna forma es pegarle un toque al ayuntamiento, a un ayuntamiento en el que con 3.100 parados se debe de preocupar de alguna manera de ver qué posibilidades él tiene de generar puestos de trabajo en su localidad. Yo una cosa antes, ¿qué posibilidades tiene cuando está permitiendo las piscinas, no sé quién me ha dicho, que están todo gente de fuera, ¿no? Sí. O sea, está haciendo una obra y está permitiendo que una obra del pueblo esté en 40 por gente de fuera. Y estamos aquí 40 encofradores parados. ¿Cómo se puede permitir eso? Yo lo que no entiendo es que como estamos aquí, eso ha pasado, se ha hablado con el ayuntamiento y estamos permitiendo eso hay que denunciar, en vez de estar aquí, subir allá arriba y a la prensa, al que sea, y dar un toque. Eso es lo que no se puede permitir, Que se haga una obra en tu pueblo de que para un año, para seis meses 50 tíos y estén 40 de fuera, cuando estamos aquí un montón de parados, ¿qué pasa? Y probablemente no estén ni cumpliendo ni el convenio. Eso, mira, eso ya está aparte, pero ya de entrada estamos permitiendo una empresa de afuera y por mucho que hemos venido aquí a hablar y a dar un toque y mil excusas que nos han puesto. Eso es lo que me revienta a mí. ¿Entiendes? Si yo más que eso voy ahí y me cago en Dios y a no dejarles trabajar, cojones, a llamar la atención. Eso, yo para mí esas acciones son las que valen. Eso, vale, me parece de puta madre. Y la base es esa y está muy bien. Pero lo que estamos diciendo es lo que está pasando, y estamos aquí. Pero que está, a ver, que están pasando muchas cosas. Yo lo hago este mes. Que lo que no vamos a hacer es ahora ir y parar la obra de las piscinas. No, yo no te digo de parar, no te digo de parar. Lo mismo que cogemos la pancarta, pum, una denuncia a la prensa. Oye, a ver, aquí estamos, una obra, estamos 3.000 parados y vienen aquí. Previamente tendremos que hacer algo por el, y estar con el ayuntamiento y con los partidos. Lo que no podemos hacer es entrar como elefante en una. Ay, me entiendes, que yo a lo que voy de jodeo esto, claro. Esto, hay que hacer esto, mi cabo, es que pero aquí, si estamos permitiendo eso. Eso es. Entonces, aquí, ¿viene? Aquí nosotros cuando hablamos de contrataciones, ya lo estuvimos discutiendo el otro día, ¿no? Pero nosotros dentro de las cosas decimos sustitución de las mismas por empresas públicas, no privadas. Pública, público es un concepto que no tiene nada que ver con lo privado, que el dinero de esa obra, de ese beneficio de esa obra, no se le lleva a una empresa y se le lleva a Madrid o se le lleva a Honolulu. Y que esas obras, esas empresas públicas tenían que estar con trabajadores autóctonos. Eso es un montón de cosas de lo que hablamos también. Sí, pero es esto, y eso se lo hemos repetido a todos los partidos políticos y lo saben, y ahora igual lo que podemos hacer es pedirles cuentas, porque nosotros esto es como con el tema de Lanbide. Nosotros hace 3 meses ya nos estábamos quejando del mal funcionamiento de Lanbide. Ahora parece ser que el ayuntamiento ya es consciente de que Lanbide no está funcionando, pero claro, dices, pero es que ya, yo ya lo denunciaba hace 3 meses. Y claro, hemos hablado con el PSOE, hemos hablado con esto, y que son, digamos, los responsables de esto, y no han hecho. Entonces, pues, por eso decía que a mí, más que la creación de los puestos directos, me parece que hay otras cosas que son como más importantes, y las veo por ahí. Dice, puestos de trabajo, si el ayuntamiento genera 100, 200, fenomenal. Nosotros planteamos inclusive, por lo que dices tú, que la contratación sea directa, que no sea con subcontratas, que se contrate a los desempleados del pueblo. Esas cosas, digamos, nosotros a nivel de valoración o de estrategia, eso ya se lo hemos planteado a los partidos políticos. Porque en el decálogo, bueno, en el manifiesto hablábamos de esas cosas. Entonces, a mí ese es, yo por eso más de una vez he dicho, una cosa es, ¿no?, lo que valoras como estrategia, y luego, que eso me parecía bien lo que tenías tú ahí el otro día, de cómo conseguimos que realmente eso se lleve a la práctica. Es decir, que vayamos consiguiendo que esas cosas vayan entrando en esto. Yo por eso vería bien. Tenemos que redactar el documento. El documento final. Sí, yo ahora de juntar tenemos que juntarnos el otro día. Sí, quedamos el miércoles. El manifiesto y esto, como había dicho el compañero, pueden ser complementarios. Eso es. Sí. Porque hay apartados que son del gobierno municipal y hay otros apartados que son del gobierno de Gasteiz. Sí, eso es. El tema de los sueldos, o sea, los sueldos no, los 15 euros, eso no corresponde a. No, eso el otro día nos planteó el parlamentario de EA, nos planteó que él estaba abierto a llevar iniciativas al parlamento. Sí, nos planteó que la posibilidad de dar rueda de prensa en sede parlamentaria, y si nosotros le decimos a él que entendemos que, pues, por ejemplo, con el tema de los 1.100 euros, que él presente una iniciativa. Eso es, iniciativa parlamentaria, pues en defensa de eso, o en defensa de que el gobierno vasco deje de hacer viviendas de protección oficial y que las den propiedad, y que todas las viviendas que haga el gobierno vasco que sean en alquiler. Ese tipo de cosas, yo eso lo metería en el esto, y luego igual haría una reunión con Juanjo, que ya que él se ha ofrecido como parlamentario, y a ver qué cosas de esas se pueden llevar a. Sí, pero yo a Juanjo Arrizabalaga, este, el EA, yo a este hombre lo utilizaría a nivel de coordinadora de Gipuzkoa, o ah, claro, sí, nivel, de, eso es para más, para o a nivel de coordinadora, de coordinadora de Euskadi. Sí, sí, está muy bien. Antes de que nos supere todo, que todavía tenemos pendiente lo que tienen que posicionarse a ese manifiesto los partidos políticos aquí, ya que el manifiesto que se entregó eso falta todavía. Claro, que la historia estamos todavía no estamos no respecto a ese. No, no, por eso digo, metemos lo otro en el mismo seguido para que no digan que les estamos mareando. Es que claro, yo por eso digo que a mí me parece que una cosa es la dinamización de empleo municipal, ¿no? Lo que puedan plantear ellos, y luego otra cosa es un poco lo que nosotros planteamos, que va por encima ya de la otra cosa, no de, del ayuntamiento. Que haga que esto, seguimos con la pregunta, no hablamos y que la prueba no se apruebe ni fuera. Yo, bueno, yo me gustaría decir tres o cuatro cosas. Desde luego estoy de acuerdo con el compañero de denunciar las situaciones de desagravio que se está produciendo con los parados de la zona, y si es así la situación en Berau, pues efectivamente esta asamblea debería de estar allí para denunciar esa situación. Antes que estar discutiendo documento alguno, porque ya hemos sacado y vamos a hacer un poco de balance en estos tres meses que llevamos aquí. Hemos elaborado un decálogo al que los partidos pues todavía parece que no han dicho nada, y ahora estamos en la labor de la elaboración de otro documento. Yo personalmente pondría en el centro de esta asamblea un aspecto que no se ha discutido todavía. Es nuestra relación con el trabajo. Es decir, la situación que estamos viviendo aquí, yo pienso que con otra nueva campaña de peonadas a lo andaluz se elimina. Esta asamblea desaparece. Esta asamblea todavía no ha puesto en crítica nuestra relación con el trabajo. Es decir, nosotros queremos seguir siendo explotados, todavía en condiciones peores a las anteriores, porque queremos trabajar. Yo ese elemento lo pongo en duda desde mi posición. Y sí pediría que se abriera un debate honesto en ese sentido, porque esto, hasta ahora, por lo que hemos movido, verdaderamente con más trabajo y en peores condiciones, se elimina, se barre. Todos los que estamos aquí nos incorporamos a trabajar. Ese como otro punto de reflexión. Por otro lado, debemos de ser capaces de buscar fórmulas no capitalistas. Es decir, esta situación está dentro de un contexto sistémico capitalista. Salir de aquí, las propuestas para salir de aquí desde el capitalismo las estamos viendo, las recetas, recortes, todos los días. Entonces, la situación, estas crisis cada vez más fuertes, necesitan de respuestas que salgan de ese sistema. Y para eso hay que articular formas y trabajos colectivos, fuera del sistema capitalista. Y en ese sentido, pues bueno, ponerlo ahí en abierto, porque pienso que somos parados, y si dejamos de ser parados, desde luego va a ser porque vamos a entrar a trabajar en unas condiciones peores a las que hemos conocido. Y yo, desde luego, mi relación con el trabajo personal es cuanto menos trabaje en esos ámbitos, mejor. Hay otros ámbitos de trabajo. La vida no tiene que pasar necesariamente por ahí. Y debemos de ser un poco valientes en esa dirección. Porque no pensemos que es algo nuevo. Hay cantidad de zonas por todo el mundo donde la gente, los pobres tienen que buscar sus fórmulas de vida. Y ahí estaba el tema de plantear las huertas, de intentar arrancarles. Y a veces hay una historia que nos perdemos, ahí sí que hay parte de razón, nos perdemos en el debate para las sacrosantas. Pero bueno, yo que sé, también estoy por hacer un poco en esas cosas. Sí, por ejemplo, con el tema de las huertas, sí que nos han pasado información de que el ayuntamiento algo está haciendo. lo que claro, no sabemos aún exactamente es qué es lo que están haciendo con el tema, pero sí que igual sí que habría que mantener alguna reunión para pues esto, pero si vamos a mantener reunión con ellos con el tema de lo del empleo, dentro de las cosas que no van directamente relacionadas con el empleo, pero que pueden aliviar la situación de la gente, entraría el tema de las huertas. Yo por lo menos lo veo así. Entonces, ese podría ser pues una de las cosas que nosotros, independientemente de los puestos de trabajo, cuando yo hablo del alivio a las situaciones de precariedad, pienso en ese tipo de cosas, en el aumento de la renta de inserción, en el malísimo funcionamiento de Lanbide, es decir, en ese tipo de cosas. Y yo es con lo que creo que la Asamblea debería de tirar. Sí, pero mientras todo esto ocurre, hacemos un trabajo a nivel de ideológico, de valores sociales y demás. Y mientras todo eso ocurre, sí, hay que tomar cosas prácticas. Y mientras todo eso se desarrolla o no, somos personas que necesitamos sistemas de vida. Eso es, sí. Ahí, necesitamos vivir. Como necesitamos vivir, necesitamos chuches. Pero ya los chuches, pegamos un palo al banco, que es correctísimo, ilegítimo, ilegítimo, pero también lo hace ilegítimo cualquiera. Pero mientras todo eso será, hay que estar desarrollando una política que, no digo digo a la administración en general, una política que no es viable para el caudal humano de personas desempleadas que no es en paro. El paro es una persona que está parada, que está quieta, y no estoy parado. Yo me estoy moviendo para arriba abajo. No cobrando, pero ando para arriba abajo. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Entonces, mientras todo eso, estoy bien, totalmente de acuerdo con Honorio. Y yo me remitiría un poquito a la táctica, que no lo he mencionado hasta ahora, a la táctica que esta tercera persona nos hizo, la reflexión que nos hizo. Y esta persona hablaba, las personas somos paradas, no somos meros individuos que van a firmar a Lanbide individualmente. Y se vuelven a casa a esperar cuando les llaman para trabajar, sin prácticamente ninguna esperanza de que les llamen y si les llaman a realizar algún trabajo precario y de manera temporal. Las personas paradas deben de ser no meros individuos sueltos, sino un colectivo organizado capaz de agruparse para reivindicar un derecho legítimo como es el derecho a un trabajo digno, un grupo de presión capaz de ser oído por la sociedad, por los agentes políticos y sociales y las instituciones, empezando por aquellas que se encuentran más cerca de la ciudadanía. En fin, en este sentido hay muchas cosas. Entonces, esto sería una táctica dentro de la Asamblea a trabajar, a desarrollar para conseguir unos objetivos, que sería el documento final, que es la estrategia. Entonces, la presión, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho con bastantes cosas, pero por ejemplo no estoy de acuerdo con el tema de que tenemos un poquito, que tenemos que hacer una obra que es lo que tenemos que ir a presionar. Yo no creo que tenemos que ir a presionar a la obra, pero es que Eida ya tengo que ir allí, estamos presionando allí. Yo creo que hay otros lugares donde hay que ir a presionar. El lugar donde tenemos que presionar es aquí, a los políticos de aquí. Pero yendo allí y plantándote delante y haciendo la denuncia, haces allí y haces la prensa. Dios, que vamos, antes de hacer... Aquí igual te pones, igual te viene la Archaña y vamos. Si viene la Archaña, ahora te van a endurecer por ponerte ahí en el medio, que van a detener. Puede venir por estar aquí o por estar ahí. Otra cosa es que te pongas en la puerta y aquí no entren ni Dios a currar. No, te pones para la pancarta. Ya, lo mismo que hacemos, se llama la prensa, no sé qué, y estamos. No sé qué hora estoy. Estamos en esas historias, estas opiniones el miércoles quedamos, hablamos. Hablamos de las... Perdona, el martes habíamos quedado también. Yo luego quería plantear otra cosa, que es, claro, la semana siguiente, bueno, no, es el primero de mayo. Se supone que nosotros como parados también deberíamos de tener... somos trabajadores. Pues montamos una... Trabajadores, es nuestro día de igualdad. Paramos a este, le salía a puñalar. La otra vez, cuando la huelga, cuando la huelga se planteaba el hacer una marcha... para acudir a la manifestación de Donosti. Yo creo que igual sí que podríamos hacer de cara al primero de mayo una mani desde Ore a Donosti. Me gusta. Se suele organizar todos los años. A mí me gusta. Una marcha. A ver, depende cómo hagan las manis, porque igual las manis tú no estás para el 1 de mayo. ¿Sabes todo eso? ¿Las manis están a nivel de su baldeo? Nosotros como sindicato de Manibaldeo o Aso y Asoa tenemos el mismo. Hay que asistir, ¿eh? No, el miércoles con esto leído y con las dos un poco raras. Sí. No sé si es un tipo pesquillo, pero bueno. Miércoles a las 10 de la mañana en... ¿En Orso? Sí, pero es importante asistir. Que asiste el que pueda. El que pueda, que lo haya leído y el que... Sí, el que quiera. El Lacho nos va como... ¿Camparta ya lo tenemos? No. Mañana a las 6 para el tema Chotna. El que quiera aparecer, chicharte. Y luego el miércoles, asamblea, el miércoles a las 10 en el local de Oaso. Y ahí con eso. Yo antes de marcharnos, y se me había olvidado, estaba hablando de las obras que están haciendo en el pueblo, y yo os comento, de momento me ha llegado, estoy de Asociación de Vecinos de Agustinas, y el ayuntamiento nos ha remitido información de que se va a hacer una actuación promovida por el gobierno vasco en la vaguada de Castaño a la calle Lusada. Se van a hacer 48 apartamentos y la va a hacer el gobierno. No, apartamentos para alquiler para jóvenes. Entonces, a lo que me quería, habéis estado comentando que las condiciones de la gente que contrata, que no sé qué, ese toro hay que pillarlo. Que se coge una empresa de aquí, que la empresa tenga trabajadores de aquí, ni contrata. Y va a la gente, va a juntar el lugar, estar atentos a eso, No sé si es inminente. Entre Ramendi y la Usada, ahí. Castaño, es la segunda fase. Donde se pone la plaza de toros hacia Castaño. Ahí va, un edificio, dos edificios. ¿Y la edificio está en qué sentido podría ir? La exigencia de que el personal que se contrate sea el personal local. ¿Sabes que nos presentaríamos allá? Yo digo que el ayuntamiento tiene notificación de que se va a hacer eso. Que el ayuntamiento presione. Se supone que el gobierno vasco va a solicitarle al ayuntamiento. Ya está, pero el permiso está dado. ¿Está dado ya? No será terreno municipal. Es municipal. El ayuntamiento le da el permiso. Entonces, ya en cualquier momento van a empezar a construir. Está ya, pero lo han recalificado. Y en ese sentido yo puedo informar desde el barrio Castaño que el ayuntamiento estuvo con la asamblea de vecinos de Castaño, porque además de esas casas que se construyen entre Lousada y Castaño hay otras casas de viviendas de protección oficial que se van a construir entre las aldapas B y C, que es la, Berri, la dentro de Castaño, ¿te refieres? Dentro de Castaño, que es la zona, conoceréis la gran mayoría de huertas que quedan en Castaño, pues en esa parcela es donde van esas casas de protección oficial. El ayuntamiento estuvo en la asamblea de Castaño, la asamblea de vecinos de Castaño dio su aprobación, salvo la excepción de una negativa y tres excepciones que consideran que a pesar de que, como contaba el ayuntamiento, porque eso, claro, eso está ya gestado, está gestionado en el plan de general ordenación urbana que se realizó entre el triunvirato Buen Merino Maestro, aquel plan general, y al que el barrio Castaño estuvo opuesto, pues a todas las afecciones que le tocaban en el barrio. Entonces quiero decir que no es una propuesta que se hace desde el ayuntamiento, pero sí decir que este ayuntamiento no ha propuesto algo distinto a lo que los políticos hasta ahora han estado haciendo. Es decir, este ayuntamiento ha recibido la información de Gasteiz y esa información la ha puesto a los vecinos, y a los vecinos les ha dicho que eso se va a hacer. Pues claro, esa parcela en su día la pasó el gobierno municipal socialista al gobierno vasco. Era un proyecto aprobado ya. Era un proyecto aprobado. Pero decir, yo a mi entender, en detrimento de la corporación actual, que no ha formulado una propuesta distinta que podía ir en retrasar este proyecto de cara, pues en principio, porque todo el boom inmobiliario, toda la burbuja inmobiliaria que se ha creado en este tiempo, o sea, nos ha dejado donde está, y la construcción de más casas no tiene sentido, y hay que actuar en el tema de la vivienda en una dirección muy distinta. Venga, que hacer casas, venga, que hacer casas, y en cambio no tienen cojones a meterle mano a todas las casas que hay cerradas. Y hay mogollón de... A dedicar esfuerzos a tratar de que el parque de vivienda que hay cerrado pasara a titularidad pública y pasara al alquiler social, sí. En cambio, no apuestan por eso, y sí que meten un montón de dinero para hacer casas nuevas. Entonces, otra vez volver a lo que nos ha traído a donde estamos, en parte. Entonces, pero gobierno vasco, es que a mí me estáis comentando lo de la construcción. Nosotros tuvimos una reunión, que hizo Bildu pública en la Sala Reina hace un mes y pico, precisamente con el tema de la construcción. El Ayuntamiento de Orereta ya dijo que no iba a construir absolutamente nada. Primero, pues porque no tiene posibilidades económicas de construir. Sí. Primero, o sea, no podía construir, porque es que nosotros metemos en este momento a construir, no sé, 100 viviendas y financiarlas con el agujero que han dejado la Corporación Socialista, es que es imposible. Y que ellos encima no están por la labor de construir vivienda para venta, ellos están por las políticas construir vivienda para alquiler, vivienda social para alquiler social. Con lo cual, decía, más difícil todavía, porque si tú haces vivienda y vendes, cobras automáticamente, pero si la metes en alquiler social, hasta que tú recibas, eso es la hostia. Para ahora, si esto es un proyecto ya aprobado ya antes del gobierno vasco con la corporación anterior, me callo. Oye, cuando están medidas, que me extraña. Pero yo, desde luego, medidas como una moratoria necesaria, es decir, de paralización de todas estas obras. Igual hacer. Nosotros deberíamos plantear eso. Hay otros ámbitos también donde eso se planteará, pero que vamos, yo decir. Este punto habría que recogerlo también el miércoles. Es que yo eso lo veo lo que ha dicho el compañero también. De las cosas en las que incidimos en el decálogo, que lo que ha dicho el compañero también tener en cuenta. Ah, sí. Y en caso de que no se nos haga caso en eso, sí que luego nuestra exigencia debería de ser, en caso de que ya se vaya a hacer, pues que se cuente con trabajadores autónomos. Seguro que es un proyecto ya aprobado. Seguro. Esto es que está aprobado. Esto lleva desde 2006, ¿eh? Esto de los apartamentos de VPO que va a hacer el gobierno vasco lleva dando. El plan general de ordenación urbana que se aprobó ya hace unos años. Y al final, ¿qué pasa con cocheras de un hotel? ¿Sabe algo? Cocheras es otra cosa. Cuando hablan de ventas, de nuevo. Cocheras, cocheras.